Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Crece preocupación de expertos por el rápido avance de la variante Delta, mucho más contagiosa y peligrosa. En Chile hay un abanico de variantes coronavirus, la más peligrosa es la Delta, y la cifra total de contagios del coronavirus en Chile asciende a 1.650.948 y la de fallecidos a 37.423 desde que arrancó la pandemia en Chile. Y según el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, hay más de 49.000 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. Vamos a ir de inmediato a los titulares con nuestro buen amigo Andrés Solar. Cada sábado como hoy, usted se acompaña de Impacto Regional con las informaciones que usted debe saber. Cabe destacar que nuestra radio ha sido considerada como la segunda mejor de la región. La radio por años ha sido el medio que genera más confianza entre la ciudadanía. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los políticos, quienes están cada vez más desprestigiados. Aunque pareciera que dichas evaluaciones no le hacen mella o no se quieren enterar que la impopularidad se la ganaron a pulso. Un botón demuestra lo que le acaba de pasar al senador Iván Moreira. Un hecho que por supuesto repudiamos, pero que lamentablemente es así. Arde Troya por el cuarto retiro de las AFP. En el tema de la salud, en Chile hay más de 2.600 casos de la variante Delta. De ellos ya hay cerca de la mitad que es comunitario. Eso quiere decir que no saben quién es el infectado y ya se perdió la trazabilidad. Además, la variante Mu se ha instalado en algunas regiones. Por otro lado, y en opinión de algunos, la gente ya se acostumbró a recibir bonos, ofertones, IFE, entre otros. Un tema que está fomentando el ocio. En la política llama la atención que más de un 60% de los encuestados por el CEP afirma estar indeciso o no respondió a la pregunta. Los migrantes, un tema de nunca acabar, al igual que el cename. En Chile hay cerca de 85.000 familias que viven en campamentos, un tema que hace décadas ningún gobierno ha sido capaz de solucionar. Las elecciones se vienen a pasos agigantados y el nivel de debate de los candidatos es paupérrimo. En todo Chile se habla de las elecciones presidenciales, parlamentarias, consejeros regionales. Sin embargo, la gente asegura que los candidatos a la presidencia no han escuchado nada sobre el impacto social, económico, sanitario, educacional y empleo post-pandemia que afecta a la ciudadanía. Impacto Regional, programa Prime de los sábados por Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca, con la presencia de invitados en lo político, social y cultural. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Veintiocho minutos para las once de la mañana, usted está allá en la sintonía de Impacto Regional y saludamos, quien me va a acompañar en esta jornada, como siempre, a don Juan Carlos Cortés, ahí en el control máster y también, como siempre, ahí en la sala de grabaciones. Antes de ir a nuestros avisos que hacen posible este programa, señora, señor, es bueno que nuestros auditores sepan

dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se Claro, y con estos mix que les tenemos preparado para nuestros auditores de Impacto Regional y quienes están ya conectados en las redes sociales, porque comenzó la primavera el pasado 22 día miércoles. Así que con ellos vamos a recibir de inmediato y a saludar a nuestros primeros invitados en este bloque, porque hay mucho que conversar con ellos. En una de las líneas está don Felipe Donoso, ex gobernador de la provincia de Talca y actual diputado. ¿Cómo está, Felipe Donoso? Gusto saludar, buenos días. Buenos días, Moisés, buenos días a todo el equipo que nos acompaña, el equipo de la radio y al público, por cierto, en esta mañana. También quiero saludar en la otra línea a don Fabián Poblete. Él es abogado de profesión, ingeniero comercial, si no me equivoco, y también él es candidato a consejero regional. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días, Felipe, muy buenos días a todos los auditores. Y no se equivoca con Moisés, exactamente es así como la entrega la información. Oiga, lo voy a reiterar, ¿eh? Es bueno que nuestros auditores sepan que nosotros invitamos a todas las personas para que vengan a debatir y conversar todos los temas que están de plena actualidad, pero no quieren informar en los espacios existentes y después se llenan la boca diciendo que en algunos medios no los invitan. Realmente digno de replay. Yo tengo algunos nombres, se los voy a dar a conocer antes de despedir este primer bloque, porque son re buenos para decir que los medios de comunicación son, ¿para qué le voy a decir la palabra que dicen? Pero aquí están todos del gobierno, este gobierno, del gobierno anterior, de los partidos de base. Los invitamos a todos, pero se rehúsan, rehuyen, y todo lo que usted quiera colocarle, señora, señor. Bueno, tenemos muchos temas fuera de eso. Oiga, lo que sí que la gente escucha a cada rato, Fabián Poblete y también Felipe Donoso, que las elecciones se vienen a paso agigantado y el nivel de debate de los candidatos es mediocre. En todo Chile se habla de las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales. Sin embargo, la gente asegura que los candidatos a la presidencia no han escuchado nada de nada sobre el impacto social, delincuencia y narcotráfico, económico, sanitario, educacional y empleo post-pandemia, que son temas que afectan a la ciudadanía o la comunidad organizada. ¿Ok? Ya está hecho la presentación de lo que la gente de la comunidad, de lo que ustedes tienen que llegar, de ustedes que son candidatos, de estar cerca de ellos. Bueno, en todo caso, a ustedes los veo. ¿Qué opina usted, don Fabián Poblete, de lo que comenta la gente? Bueno, muchas personas, primero referirme a lo que tú señalabas, que hay algunos invitados que no quieren concurrir a este programa y que prefieren ir a programas armados donde prácticamente les entregan las preguntas y viene todo preparado y la verdad es que van a lucirse en una vitrina nada más. Obviamente que acá uno tiene que venir sin saber qué es lo que va a ser consultado y a enfrentar las preguntas tal como es. Yo creo que la invitación es a que reconsideren y que participen en este tipo de instancias que hacen bien para que la comunidad conozca a los candidatos y conozca a las personas y lo que están pensando. Okay. En segundo término, lo que usted me señalaba, amigo mío, respecto de las preocupaciones de las personas y las elecciones, ya se escucha lamentablemente en redes sociales y con mucha gente, empezó el circo. Partió el circo de los políticos y hoy día van a salir a las calles, van a salir a regalar cosas, van a estar ahí diciendo que son preocupados y todo lo demás. Entonces es lamentable para uno que es primerizo en estas cosas y que está participando recién y que jamás ha ocupado un cargo de elección popular, es bastante complejo luchar contra eso, porque tú te enfrentas en la calle a la incredulidad de la gente, no te creo, ¿ya? Y eso lamentablemente es gracias a todos estos pseudopolíticos que han rellenado los cargos públicos durante muchos años y que simplemente no han hecho nada más que preocuparse de sus propios bolsillos. Entonces, yo creo que acá la invitación sigue siendo siempre que la comunidad se informe. Si tú me preguntas a mí, yo soy 100% partidario de que no existieran campañas. Que no existieran campañas, así de simple. Yo creo que el ciudadano realmente responsable es aquel que debiera informarse. Vienen las elecciones, voy a informarme cuáles son los programas, quiénes son los candidatos y voy a elegir concienzudamente quiénes son las mejores personas. Pero acá tenemos personas que se han prácticamente apoderado de ciertos cargos de elección popular durante años y años, y uno mira y dice, bueno, pero ¿cuál ha sido la gestión de estas personas? Y pretenden seguir estando en los mismos cargos. Entonces, esa apatía que ha generado en la ciudadanía permite este tipo de situaciones. Correcto. Que no son buenas para el país ni para la región. Se me olvidó decirle a nuestros primeros invitados que tienen 1 minuto 20 segundos, ¿sí? Y si se pasan, aquí les vamos a cortar. Juan Carlos Cortés ningún va a ser problema. Indicado. Quiero saludar, antes se me olvidó con todas estas cosas que estaba diciendo al aire, de la gente que invitamos y no quiere venir al programa, realmente que es atroz, que es digno de replay. Voy a saludar al presidente de la Democracia Cristiana y candidato a diputado, también él con la fineza que tiene siempre de cuando lo llamamos y invitarlo a este programa, nunca dice que no, siempre cuando está disponible, o está disponible o no está disponible. Y ahora está disponible para conversar algunos temas de importancia. ¿Cómo está don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana de esta región del Maule? Gracias, Miguel, por tu saludo, por saludar también a los panelistas. Usted sabe, yo siempre dando la cara, nunca sí. He rodido un debate ni una invitación. Yo siempre estoy aquí para compartir mis puntos de vista de cara a la ciudadanía y de cara también al resto de los panelistas, con mucho respeto a las diferentes miradas, pero siempre respetando a las personas, porque las personas tienen derecho a disentir en este tipo de materias de naturaleza política. Ya regreso con usted, pero me cambió el nombre. Moisés Moya me llamo yo, Gerardo. Moisés Moya, perdón. Lo confundí. No, lo confundí, tranquilo. Con mi querido amigo Miguel Moya ahí de Talca. Moisés, sí. Sorry. No, verdad, claro. Oiga, Miguel Moya también lo conozco yo, así que muy bien. Oiga, voy a la otra línea, don Felipe Donoso. Felipe Donoso, lo que dice la gente, me gustaría escucharlo a usted también, pues. Buenas. Diga a todos. Aquí estamos, pues, trabajando harto, recorriendo, conversando con las personas. Yo creo que las campañas igual son importantes, porque es el momento en que uno, con mayor riqueza, conversa con las personas y va entendiendo bien la realidad de estas 19 comunas que son el distrito electoral, o sea, estas 540.000 personas, y cómo cada problema, que puede parecer un problema común en la región, tiene distintos matices o relevancia en cada uno de los lugares. Incluso en los distintos lugares de las mismas comunas. Así que creo que es muy importante la instancia mantener también el contacto permanente con las personas, así lo he hecho toda la vida, y poder ir conversando para construir un país mejor. La gente dice que ustedes son mediocres, la gente que está postulando algún cargo político porque se olvidan de la delincuencia económico, sanitaria, educacional y empleo post-pandemia, que son temas que afectan realmente a la ciudadanía, Felipe Donoso. ¿Qué le decimos en breve a ellos? Bueno, de mediocre la gente me conoce. Yo le pongo harto esfuerzo y trabajo a las cosas, así que de mediocre poco. Lo que sí, hay temas muy relevantes, uno tiene que concentrarse en algunos. La delincuencia es un tema importantísimo, pero que no obedece a una solución única. Lo hemos visto, como muchas personas de repente hablan de la delincuencia, porque tenemos problemas en la fortaleza de las atribuciones de Carabineros, y el respeto a ellos, también a la Policía de Investigaciones, también en cuanto a las atribuciones y características de la Fiscalía. La Fiscalía tiene un incentivo a perseguir los delitos que están probados y no aquellos que están más difíciles. Y por cierto, hay un problema probatorio muchas veces en tribunales que impide la condena y investigación incluso de muchos delitos de menor cuantía, que genera una frustración en todo el sistema, en la persona que fue afectada, en el carabinero que actuó y detuvo al delincuente, ¿ah? Y que luego en la tarde llegan frente a la casa y saludan el delincuente a la persona afectada. Entonces, ese tipo de cosas son las que claramente, cuando uno recorre las poblaciones, conversa con las personas, lo violentan porque les da susto volver a denunciar. Ok, ya regreso con usted, Felipe Donoso. Quiero escuchar también lo que dice la gente en las calles y Gerardo Muñoz. No sé si usted escuchó la introducción, pero queremos saber sí, lo que usted piensa para ellos, no para mí. Sobre esto yo quiero decir que me adhiero a la preocupación que han planteado los auditores por el nivel de violencia y el nivel de inseguridad y el nivel de delincuencia a la que nos vemos afectados y sometidos como ciudadanos. Pero yo creo que esto es un problema cultural. Es un problema cultural porque de alguna manera empezamos a relajar nuestros estándares de comportamiento en sociedad. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que un general de carabineros utilice recursos que estaban destinados para el desarrollo de la institución para fines personales? ¿Qué es lo que hace que un comandante del ejército siga el mismo comportamiento? ¿Qué es lo que hace que un policía que era orgulloso de ser miembro de la policía menos corrupta de Latinoamérica decida vender un arma a un delincuente o un policía de la policía de investigaciones, que era una policía también con mucho prestigio, decida pasar al frente y colaborar con una organización criminal? Yo creo que si nuestras instituciones más valoradas se relajan en el estándar de comportamiento, es un signo claro de que es un problema de la sociedad en su conjunto. Porque no estamos hablando solamente de delincuentes cuando un joven realiza un portonazo. Estamos hablando de cada vez que, frente a cada encrucijada de la vida, decidimos tomar el atajo, decidimos hacer trampa, decidimos faltarle respeto a la otra persona. Entonces, yo hago un llamado a que tomemos conciencia que este es un tema cultural. Desde cuando compramos un CD pirata para ver una película, digamos, estamos siendo criminales cotidianamente, todos. Entonces, yo creo que tenemos que tomar la senda correcta de volver a vivir una vida de manera más honesta y más virtuosa. Esa frase que nos enseñaron nuestros antepasados, pobre pero honrado, que la honradez sea un valor sagrado en la forma de relacionarnos. Yo creo que el tema no es solo de aumentar las penas para los crímenes, el tema no es solo construir más cárceles, como han planteado algunos políticos, sino que también el tema es cómo empezamos a ser mejores personas, querido Moisés. Ok, ya regreso con usted, don Gerardo Muñoz. Voy con don Fabián Poblete. Don Fabián, Gerardo Muñoz ya dijo al pasar: la corrupción, fraude al fisco, joyas de alto valor, las instituciones militares, PDI y carabineros está instalada. En todo orden de cosas, ¿cuál es su opinión, Fabián Poblete? Yo concuerdo, estimado Moisés, con lo que señala Gerardo, en el sentido de que se trata de un problema cultural, ¿ya? Que sin duda es una de las variables y de las aristas que influyen en todo el proceso que estamos viviendo. Ahora cabe preguntarse también por qué motivo está ocurriendo lo que ocurre. Y uno logra ver en la ciudadanía tal vez la sensación de que, a ver, me piden a mí que sea honesto, que sea honrado, pero resulta que los grandes terratenientes, los más poderosos de nuestro país viven en la impunidad. Entonces, cuando a mí, que tengo un kiosco de diario, me pasan una multa y me tienen cerrado 15 días, ¿ya? Por no haber emitido una boleta o por haberla hecho mal, y sin embargo a las grandes tiendas les perdona y les condona 1.700 millones en impuestos, sin duda que para mí eso es agresivo, y es agresivo y me incita a que yo busque otra forma de poder decir, bueno, ¿por qué ellos y no yo? Entonces hay que cambiar un poco también las penalidades y dar una señal concreta y verdadera a la ciudadanía de que aquí todos somos iguales ante la ley y que todos vamos a sufrir las consecuencias de algún acto malicioso. Hoy día el delincuente que delinque por primera vez no lo hace en función de si me van a otorgar 5, 10, 15 años. Y ahí hay un error también de la política criminal de parte de los gobiernos, no solo de este, sino que los gobiernos anteriores, porque dan señales de política criminal de fantasía, de mentira. Oye, problema de la migración, ya, ¿qué vamos a hacer? Elaboremos un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas colaboren con Carabineros para frenar la migración en el norte. Ya, maravilloso, pompones, tiramos tambores y lanzamos con toda chaya, ¿me entiendes?, este tipo de noticias. Pero ¿cuál es el efecto que tiene esto? nulo. Entonces, pongámonos los pantalones y hagamos políticas de verdad, políticas criminales de verdad, y en todo orden de cosas, no solo en esto, estimado Moisés. Ok, ya regreso con usted, Fabián, voy con don Felipe Donoso. Felipe, fíjese usted que, y yo lo digo porque la gente lo comenta, y no de estos políticos hablo, se inician sumarios internos. Eso la gente lo tiene en su mente en todo caso. Vamos a hacer sumario en X servicio público. Y después, nadie conoce qué pasó con ese sumario. Nadie. Entonces, ¿qué dice la gente? Se inician sumarios internos, don Moisés, pero la fe pública y las instituciones se sigue deteriorando, ¿o no, dice usted, don Felipe Donoso? Mire, yo creo que la verdad que muchas veces incluso el resultado sumario injustamente ni siquiera es publicado, porque hay muchas personas que resultan ser inocentes y no se publica, y el daño a la honra ha sido dado. Lo que sí tenemos que hacer es que las sanciones se apliquen en todo orden de cosas, no poner orden, no empezar con odiosidad, empezar a decir no, que los de aquí son condenados, los de allá no. Condena en todas partes. O sea, podríamos dar ejemplo, pero no quiero ser odioso, digamos, de cómo se van dando condenas. Lo importante es que el sistema procesal penal funcione, que no exista una sensación de impunidad total, que no se sienta que si entran a robar a mi casa yo tengo que tener a un notario viendo quién entró para que exista una persecución criminal, que no nos llegue una carta a la casa de parte de la fiscalía que nos diga que si no tengo pruebas para aportar se cierra la investigación. O sea, antes de siquiera citar a la persona, antes de dar siquiera una orden de investigar, antes de siquiera tomar las pruebas que existen. Tenemos un sistema de cámaras bastante robusto, que se está robusteciendo, y muchas veces ni siquiera se piden las grabaciones en tiempo y forma, porque sabemos que además las cámaras no duran años, sino que duran semanas por los tiempos de grabación. Y esas cosas tenemos que ir robusteciendo, tenemos que ir logrando que el sistema penal funcione en toda su extensión, para rico y pobre, negro y blanco, judío y cristiano, digamos. O sea, no, eso no puede ser, y empezar con odiosidades sin sentido, porque eso es lo único que hace dividir al país. Ok. Ustedes están haciendo campaña ya firme, fuerte, ante la ciudadanía, pero hay un tema que también yo creo que si esto no se le pone cascabel al gato, los van a esperar a ustedes para si son capaces de solucionar algo. Crisis migratoria en el norte de Chile. Vamos a ver, así como hacer una clase aquí con nuestros invitados. Recuerden que el señor Piñera, don Gerardo Muñoz, para usted va esta primera pregunta de este tema que está, invitó a los venezolanos a venir a Chile, pero ahora se olvidó de ellos y, es más, los está desalojando de los lugares públicos que habían ocupado en la ciudad de Iquique, pero la pregunta es, ¿a dónde se van ahora? Porque el gobierno no mandó al ejército a cuidar la frontera como lo han hecho los bolivianos. Recién este viernes mandó unos vehículos militares. Parece que la idea es dejarle el problema al próximo gobierno. ¿Qué opina usted, don Gerardo Muñoz? Bueno, el tema migratorio yo creo que hay que enfrentarlo con mucha responsabilidad, porque también es un tema humanitario. La gente que está ahí en estos campamentos que hemos visto en la televisión, son personas que salieron de su país de origen, Venezuela, por una total falta de oportunidades, una total falta de esperanza, una total falta de capacidad de su país de ofrecerles oportunidades de vida digna. Piense usted que han tenido que atravesar Colombia, Ecuador, Perú, en busca de un territorio, de una nación, de un país que los acoja, que les ofrezca oportunidades de estudios para sus niños, posibilidades de trabajo para ellos. Es un tema humanitario. Aquí es donde se juega un poco la identidad de una nación. Nosotros nos enorgullecemos de nuestra historia de ser un país de inmigrantes. Chile se formó como nación producto de sucesivas olas de inmigración que aportaron mucho a nuestra nación. Una inmigración que vino de España, una inmigración que vino de Croacia, que se asentó en Punta Arenas y en Antofagasta y Iquique principalmente, una inmigración italiana también. Entonces, una migración que vino del mundo árabe, y que aquí peyorativamente le llamábamos los turcos, porque venían con pasaporte de Turquía, pero que venían de Siria, de Palestina, del Líbano. Gente que ha hecho una tremenda contribución a nuestra nación. Entonces, yo invito a que enfrentemos el tema migratorio, primero que nada, desde el punto de vista del fenómeno humanitario. Nosotros tenemos que ser capaces de acogerlos, de acompañarlos en su proceso migratorio, y también identificar hasta qué capacidad tenemos de recibir esta inmigración, y en qué sectores ellos pueden hacer una contribución, dónde falta mano de obra, porque ellos han venido a suplir un grave problema, por ejemplo, de mano de obra en el mundo de la agricultura, de la prestación de ciertos tipos de servicios que ya algunos compatriotas nacionales no querían ejercer. Entonces, yo en general tengo una muy buena opinión de la calidad humana de las personas que han llegado, particularmente desde Venezuela. He tenido la posibilidad como abogado de ayudarlos a regularizar algunas situaciones en el marco de un programa de mi oficina de ayuda humanitaria, y por lo tanto yo creo que allí tenemos que probarnos qué tipo de nación somos, si de verdad somos una nación solidaria, si de verdad somos esa nación que se alegra con el amigo cuando es forastero, que lo acoge, que lo recibe con alegría y con generosidad. Nos estamos poniendo a prueba como nación. Correcto. Voy, ya regreso con ustedes, Gerardo. Voy con Fabián Poblete. Fabián. Estimado. Sí, mira, la verdad de las cosas es que yo insisto, yo comparto con Gerardo en el sentido de que Chile es un país de inmigrantes que vinieron a aportar, y somos lo que somos hoy en día gracias a esos aportes de estos inmigrantes, muy valiosos. El problema es que hoy día no estamos discriminando, no hacemos una diferenciación. Y que yo no permitiría a cualquier persona que salte la reja de mi casa y se instale en mi casa sin saber quién es, sin saber qué costumbres trae, ni qué daño le puede hacer a mi familia. Con esto quiero decir que las políticas se están aplicando parejas. Hoy día, para mí, bienvenido aquel extranjero que viene a aportar a nuestra sociedad, que viene a estudiar, que viene a turistear, que viene a emprender, que viene a trabajar, ¿ya? Pero no quiero que nuestro país se nos llene de delincuentes, de personas que vienen a drogarse, que vienen a armar mafias acá, que vienen a promover el sicariato, ¿me entiendes? Entonces, el problema es que hoy día no podemos diferenciar. El gobierno no ha sido capaz de diferenciar en este tema, ¿ya? Entonces, permitimos que entren todos y echamos a todos. Entonces, pagan justos por pecadores. Estamos fallando en la capacidad de poder analizar cómo somos nosotros capaces de ordenar la inmigración. O sea, aquí nadie debiera entrar saltando la reja de nuestra casa. Todos debieran entrar por un canal formal. Y si tenemos grandes brechas de apertura en la frontera, debiéramos buscar los mecanismos para poder frenar eso. Trasladar efectivamente los militares a la frontera, poner vallas, ordenar que el ingreso sea, que cada persona que ingresa a Chile lo haga formalmente y legalmente, ¿ya? Y una vez que están adentro, efectivamente brindar todos los apoyos que el Estado tiene para que las personas puedan ser unas verdaderas contribuciones a nuestra sociedad. Porque a mí también, si yo quisiera inmigrar, me gustaría ese trato. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un trabajo fuerte que hacer en esa materia para poder cerrar los espacios que están abiertos y que permiten el ingreso ilegal de personas a nuestra casa, a nuestro territorio. Correcto. Voy con don Felipe Donoso. Felipe, si usted fuera hoy día diputado, ¿qué haría por ellos? Mire, primero que nada, la solidaridad tiene que durar hasta el momento en que dejamos de ser solidarios con los propios, digamos. O sea, tenemos que tener una capacidad de recibir a las personas, sí, tenemos que tener la mayor capacidad y con el mayor de las ganas de invitar a aquellas personas que quieran trabajar. De hecho, han sido un gran aporte en la historia y actual, porque recordemos que la gran cantidad de médicos, de profesionales de la salud que hoy día trabajan en el sistema público y que nos alivian, esa espera de más de 5 años de formación de un médico y más de 8 años de formación de un especialista, eso lo ha suplido en gran parte la migración. Pero también, y muy bien lo decía recientemente, no podemos autorizar a que salten la reja y después acogerlo. O sea, el que saltó la reja, y en eso este gobierno ha sido mucho más claro que el gobierno anterior, no puede estar, porque saltó la reja, porque por algo lo hizo, escondido, bajo la ilegalidad. Eso este gobierno ha sido claro. Quien salta la reja no puede entrar. Quien entra por pasos autorizados, quien pide su visa en los países que le estamos pidiendo visa, o quien ingresa como turista, tiene que venir a ser turista. El que viene a trabajar, tiene que venir a trabajar. No que ingresen de manera ilegal, violentando la frontera, en un momento que además es muy compleja la situación, sobre todo en el norte. En esta ciudad, mira, a mí me tocó ser gobernador, y me tocó asumir una gobernación que el día lunes, cuando ya había asumido, el 12 de marzo, tenía una cola de una cuadra y media de extranjeros. El gobierno anterior lo estaba atendiendo en el patio de la gobernación con un baño químico, sin ninguna medida mínimamente razonable, ni para los funcionarios, ni para las personas que eran atendidas. Este gobierno asumió rápido, arrendamos una oficina con mucho mayor capacidad, aún así se veía desbordada, pero que tenía baños, que tenía techo, que albergaba adentro de la misma oficina 200 personas. Pero habíamos sido lo más irresponsable en cuanto a los temas migratorios. Aquí fuimos irresponsables absolutos, autorizamos que una empresa ingresara aviones completos de ingresos ilegales, porque era evidente, cuando se veía un avión completo de extranjeros con la misma carta, con la misma firma de invitación, quiere decir que un empleador trajo a todos los haitianos, y apenas se investigó un poquito, la empresa desaparecieron sus dueños, se vendieron hasta sus aviones. Creo que el problema de la inmigración ha sido detonado por el gobierno anterior, ha tratado de ser manejado en este gobierno, y que va a ser un problema constante, pero que debemos tratarlo en serio, no tratar de jugar con pequeñas ventajas. Y trabajar, porque nuestro país en su conjunto, todo el ciudadano que vive en Chile, chileno o extranjero, tenga buenas condiciones. Aprovechando, don Felipe Donoso, ¿cómo sigue su campaña durante ahora y los próximos días? ¿Aló? ¿Cómo sigue la campaña de usted ahora? Bueno, ahora voy camino a Maule, a una actividad, a conversar con los vecinos, a trabajar también con los dirigentes, a ir buscando también cuáles son los problemas de nuestra región, de cada uno de los lugares, como le decía, son 19 comunas, con 540.000 opiniones diferentes, y que queremos representar de buena manera a gran parte de ellos para que el Maule, que es la tercera región más pobre de Chile, porque así nos dicen elegantemente que somos la tercera región más rural, lo que es como decirnos, que suena como que fuéramos guasos, pero la verdad es que nos están diciendo pobres. Y no tiene por qué serlo. Tenemos que luchar las autoridades del Maule en conjunto, como equipo, para que el Maule surja y sea una potencia nacional y no la tercera más pobre de Chile, estando en el centro del país, con grandes campos, con grandes personas y las mejores universidades regionales. Ok. Don Fabián Poblete, ¿cómo sigue la campaña suya ahora? Fabián. Gerardo Muñoz, ¿cómo sigue la campaña? Bueno, hoy día tengo una actividad con dirigentes. Gerardo, se perdió un poquito la... Sí. Tenemos ahí problemas de agua potable en los sectores de Cordillería. Por la tarde me traslado hasta la comuna de Gualañé a una reunión importante ahí con líderes de la comunidad también. Yo creo que las campañas nos ofrecen esa tremenda oportunidad de poder conectarnos de manera directa con la ciudadanía para escuchar, para anotar y para gestionar. Yo creo que lo importante es que las autoridades sean autoridades cercanas, sean autoridades con pertinencia en el territorio. Ahora voy saliendo también hacia la comunidad de la Montaña de Teno, y así es esto, digamos, es algo vertiginoso, pero tiene que ver con el esfuerzo de los candidatos por ofrecer unas propuestas que estén conectadas y en sintonía con las necesidades de la propia ciudadanía. También es mi primera vez en la papeleta, y por lo tanto muy entusiasmado, con mucha alegría de esta posibilidad de servir a mis vecinos de la provincia de Curicó, de la provincia de Talca, en este mega distrito, pero que nos ofrece la posibilidad de cada día ayudar a transformar la realidad en la que nos movemos para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y yo vengo con una trazabilidad, vengo con una historia de servicio público donde hemos podido contribuir en distintos ámbitos a mejorar la vida de las personas. Un solo ejemplo, fui el director nacional de la JUNAEB, que transformó las temporeras de alimentos, las tías de la cocina, dejaron de ser temporeras bajo mi administración, y a partir de ese momento todas tienen contrato indefinido Y esa es la forma de transformar la vida de las personas para mejor. Fabián Poblete, ahora sí. Sí, estimado. Solo quería hacer una pequeña acotación relacionada con el tema de seguridad pública, que acá suele criticarse mucho al sistema procesal nuestro, pero cabe recordar que los tribunales de justicia, la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública aplican la ley. Y la ley es el resultado del trabajo de nuestras autoridades, entendiéndose como ellos el presidente de la República y nuestro Parlamento, nuestros diputados y senadores. Por lo tanto, yo creo que el trabajo está ahí. O sea, nuestros parlamentarios, nuestro futuro presidente o presidenta, debieran trabajar en reformar las leyes que permitan hacer una persecución criminal adecuada y eficiente, en primer término. En segundo lugar, yo me permito disentir un poco con los anteriores panelistas, porque en el sentido de que, básicamente, en que yo no creo que sea el momento de salir a escuchar los problemas de la gente. Por lo menos la campaña mía está basada en ir a entregar propuestas de trabajo, porque si hoy día voy a salir recién a conocer los problemas de mi región, los problemas que tenemos que abordar, yo creo que estamos partiendo un poco tarde. Llevamos años en los diagnósticos, llevamos años discutiendo cuáles son las problemáticas nuestras. Hoy día necesitamos parlamentarios, consejeros regionales que sepan cuáles son nuestros problemas y que puedan ofrecer soluciones. Soluciones a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda decir, sí, me gusta más esta alternativa o esta otra alternativa. O sea, yo creo que ahí es donde está la base de lo que uno debería hacer programáticamente, sumado a la responsabilidad del ciudadano de informarse adecuadamente por quién votar y terminar con esta apatía que existe. Correcto. Y con estos temas, a ver, ¿qué estamos tocando, Juan Carlos? Ah, estos temas, claro, estamos en septiembre. Oiga, este es el último programa del mes de septiembre, ya viene octubre, así que tienen que trabajar muy rápido para lo que están ustedes tratando de llegar al Parlamento y otro consejero regional. Los quiero despedir, que les siga yendo muy bien, éxito en lo que están viendo a futuro. Así que seguimos hablando aquí en Impacto Regional, en Mágica y Amiga. Hay varias preguntas para ustedes, pero nos pilló la hora. Así que hasta cualquier momento, Fabián Poblete, gusto saludarlo. Un gusto para todos, muchas gracias a los panelistas y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Ok, gracias. Gerardo Muñoz, hasta cualquier momento. Gracias por la invitación y recordar que formo parte de un gran equipo que lidera nuestra gobernadora regional electa recientemente, Cristina Bravo, y junto a ella tenemos una capacidad de ayudar a gestionar para transformar la vida de las personas y ofrecer mejores oportunidades de vida a nuestros habitantes de la región del Maule. Gracias, Gerardo Muñoz, hasta cualquier momento. No, chao, chao. Felipe Donoso, muchas gracias. Y por supuesto que hay que cuidarse, ¿eh? Bueno, a seguir trabajando. Yo enfrento la política con menos soberbia y creo que los problemas son dinámicos y hay que estar constantemente escuchando. Tenemos ideas que para aportar, tenemos mucho que saber, pero las cosas cambian día a día y hay que tener la suficiente humildad para escucharlas. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Un agrado, muchas gracias, Felipe Donoso, hasta cualquier momento. Y con este tema de los hermanos Campos, si no me equivoco, a ver, escuchemos un poquito. Claro que sí, y con este vamos a saludar a la señora Cecilia Basualto y a su esposo Don Guillermo y a toda su familia, quien siempre están ahí atentos y pendientes del programa Impacto Regional. Un saludo para la familia Don Guillermo Briones y también para la señora Cecilia Basualto, quienes están siempre con un gran programa como de ayuda a la comunidad organizada y también en lo social. Saludos, señora Cecilia, y también quiero saludar de inmediato a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en la 2 Sur, esquina 1 Oriente. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yañez recibe el saludo, por supuesto, como siempre, don Ernesto Muñoz. Ernesto Muñoz saluda a su señora madre, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yañez, y también quiero saludar a Cristian Urrutia, siempre pendiente de este programa. Vamos a hacer un alto con unos interesantes consejos a Radios Mágica y Amiga, y también quienes hacen posible este programa Impacto Regional. Espérenos. Terrible. En la región del Maule ya van más de 100.000 casos de COVID-19 desde que arrancó la pandemia. Y ahora con la nueva variante Delta, que es más peligrosa y mortal. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo.

Terrible. En la región del Maule ya van más de 100.000 casos de COVID-19 desde que arrancó la pandemia. Y ahora con la nueva variante Delta, que es más peligrosa y mortal. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín. Así es, con este tema, como comenzó la primavera el pasado 22 de septiembre, vamos a hablar de muchos temas más. También de que comenzó el campeonato nuevamente, comenzó ayer la fecha del campeonato nacional y se viene el superclásico, ¿ah? El superclásico, señora, señor. Pero a esta hora quiero saludar a don Mario Herrera. Él es investigador académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesor? Impacto Regional lo saluda. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor. Bueno, realmente usted habrá leído lo que pasó en la encuesta CEP. ¿Cómo vio el debate y cómo cree que se moverán los distintos candidatos para crecer su apoyo, profesor Mario Herrera? Sí, la encuesta CEP trae algunas claves, no solamente por la pregunta de quién le gustaría, quién cree que puede ser el próximo presidente, una pregunta todavía que está relativamente abierta, es una carrera presidencial que no está recorrida en absoluto, pero también trae una clave por la valoración de la gente. Y ahí es donde uno observa tres perfiles distintos, cuando uno ve esta pregunta sobre el nivel de conocimiento versus el nivel de aprobación. Yasna Probost es la que tiene que revertir una percepción negativa por parte de la gente y un alto nivel de conocimiento, que es el peor lugar donde quieren estar siempre los políticos. Mientras que en ese sentido el que tiene más espacio de crecimiento es Boric, que tiene un nivel de conocimiento más bajo y un nivel de aprobación más alto. Ahora, eso también se vio reflejado en los debates, por supuesto, porque los candidatos que encabezan las listas siempre tratan de tener un discurso menos polarizado, un discurso donde no haya espacio de discusión, donde no haya más neutral, por así decirlo, tratando precisamente de buscar al votante de centro. Profesor, se habla mucho de que Katz crece y Sichel baja. ¿Será eso objetivo o solo opinión en redes sociales? Sí, mira, por lo menos con los datos de la encuesta CEP y por lo menos con los datos de la encuesta de Plaza Pública, sí se observa más que un CAF que vaya subiendo, un Sichel que va bajando, un Sichel que uno esperaría que estuviese más cercano a Boric de cara a la elección, sobre todo porque en el caso de Boric él tiene una competencia más amplia, o sea, tiene a Medo, tiene a casi todo el resto de los candidatos presidenciales compitiendo contra él, mientras que en el caso de Sichel es solamente CAF. Ahora, CAF también tiene un techo electoral, tiene un techo de estos sectores más bien de extrema derecha en Chile. Entonces, el nivel de crecimiento al que puede llegar Katz es mucho más limitado que el de Sichel. Claro, estamos conversando hasta ahora en Impacto Regional con el profesor Mario Herrera, investigador académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Bueno, igual Proboste tendrá tiempo para superar a Boric, profesor. Lo de Probost es particularmente complejo, es un escenario complejo de cara a la encuesta CEP y es un escenario complejo de cara a lo que ha pasado en los debates. Este tema de, por ejemplo, los debates de las primarias, de que no tenía, de que el programa de gobierno no había llegado, el tema que le pasó ahora de este famoso lapsus versus con Sebastián Sichel y Sebastián Piñera, lo mismo la información de Wikipedia. Falta ahí cierta preparación, pero si hay algo que destacar de positivo del debate presidencial es que al menos comenzó a tomar ciertas posiciones sobre temas. Tomó una posición, por ejemplo, sobre el cuarto retiro, pero que es una posición también bastante riesgosa porque en su misma coalición y en su mismo partido político no necesariamente tiene consenso. Claro. Bueno, usted lo decía y también ya mucha gente lo dice, que esto también podría perjudicar a todos los candidatos y que nadie se tiene que sentir seguro que va a ser tal o cual cosa, que va a ser elegido. La corrupción, fraude del fisco, firmas por un notario muerto, un cáncer que no es tal, las instituciones policiales, carabineros, militares, PDI y los políticos muy desprestigiados, profesor Mario Herrera. No, claro que sí. O sea, de hecho, hay un 50% de la gente que todavía sigue indecisa, por lo tanto, esto está completamente abierto. Ahora, este tipo de escándalos que tú mencionas parece ser que impactan de alguna forma más a algunos candidatos que a otros. Por ejemplo, en el caso de Parisi, ya venía arrastrando ciertos escándalos con este tema de las universidades estadounidenses y la acusación de acoso, el hecho de que no estuviese haciendo campaña acá, y aún así hay un cierto nicho electoral en el cual entra y que lo defiende independiente de los escándalos que ocurran. Entonces, hay algunos candidatos, por ejemplo, lo mismo, Sebastián Piñera, podían salir un montón de escándalos y él mantenía su nivel de intención de voto. Pero hay otro tipo de personas, hay otro tipo de candidatos que son estos que están en pro de la transparencia, en pro de la rendición de cuentas, etcétera, donde este tipo de cuestiones les pega más fuerte, porque la confianza se basa precisamente en esto, se basa precisamente en la transparencia que tienen. Cuando eso se cae, entonces se cae también el candidato. Con todo lo que ha pasado, hay incertidumbre en la ciudadanía para poder elegir sus representantes al Parlamento. En otras palabras, ¿quién da el ancho en estos tiempos? Se viene difícil camino para los candidatos para su elección a fines de año. Muchos nombres, pero pocos creíbles en la población. ¿Cómo trabajarán estas personas, profesor? Sí, este es un año particularmente lleno de elecciones de todo tipo, y no nos olvidemos que al final de año vamos a tener no solamente elecciones presidenciales, sino que también elecciones de diputados y de senadores y de consejeros regionales. Y es ahí donde vamos a observar un panorama muy parecido al de la última elección, que es una cantidad abrumante de aumento en la oferta de candidatos. Y eso tiene, por supuesto, ciertas implicaciones y ciertos costos. Y ahí van a correr como favoritos precisamente los candidatos que se han conocido, los candidatos que, por ejemplo, se hayan presentado con anterioridad a otro tipo de elecciones, a las elecciones de convencionales. Esos candidatos quedaron muy bien perfilados de cara a la elección. Oiga, profesor, en todo caso, ¿usted cree, con su expertise que tiene realmente investigador académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, esto cree que le afectará lo que, según los economistas, el fuerte ajuste a la baja del presupuesto 2022 podría traer aparejado un aumento de la inflación, y esto va a ser estos días y los próximos, ¿para qué le digo?, comentarios, declaraciones de todos los políticos, también lo que va a pasar esta semana, el lunes y martes, con el cuarto retiro del 10%, el 100%, no sé, y también la ley corta de las pensiones, que ha sido por muchos años, esto bla, bla, bla, y sandece nomás, profesor Mario Herrera, ¿eh? Sí, mira, todas esas que tú me acabas de nombrar forman parte de las demandas de la ciudadanía. Cuando a las personas se le pide identificar los principales problemas del país, la gente nombra precisamente los que me acabas de decir. Y son debates que aparentemente están de discusión eterna dentro del Congreso, pero que cada vez más hemos observado de que por lo menos en este último Parlamento pareciera ser de que se han resuelto las cosas de manera mucho más rápida. Y eso responde también al contexto de la pandemia y al contexto del estallido social, que de alguna forma los obligó a tener que apurar o acelerar el trabajo legislativo. Pero sí, son demandas que se mantienen, y si tú observas la serie de encuestas, a veces aparecen personajes políticos arriba o abajo, pero lo que siempre se mantiene es que los principales temas de preocupación de la gente son las pensiones, la delincuencia y crecientemente la corrupción. Profesor, bueno, la convención suspende definitivamente segunda sesión de votación tras contagio de COVID-19. Hay dos personas. La mesa directiva de la Convención Constitucional decidió suspender la sesión plenaria que estaba convocada para este viernes debido al caso de COVID-19 detectado en la jornada que corresponde al del convencional del colectivo socialista César Valenzuela. Pero también la convención no ha estado ajena al ojo de la tormenta o el huracán, profesor. Sobre todo por este caso de Rodrigo Rojas Bade, que confesó que nunca tuvo cáncer de haber mentido, aunque se defendió diciendo que las ayudas que pidió fueron realmente para pagar un costoso tratamiento médico, aunque no ha dicho qué enfermedad tiene realmente y que está dispuesto a pagar lo que corresponda. ¿Situación de engaño y estafa del constituyente al pueblo de Chile, profesor? No, ahí hay una situación que evidentemente él tiene que resolver. Él dijo de cara al país que había mentido con respecto a su enfermedad. Ahí yo creo que lo que es más preocupante no solamente es la situación personal de él, porque pueden ser escándalos de carácter aislado, pero el daño que le hace al proceso constituyente en general. Y cuando uno mira otra de las claves de las encuestas CEP es la valoración que tiene la gente sobre la convención constitucional, que crecientemente cada vez se va pareciendo más a la evaluación que tiene sobre el resto de las instituciones políticas, como por ejemplo el Congreso, como los partidos políticos, que tradicionalmente es una de las valoraciones más bajas por parte de la ciudadanía. Y ese es un riesgo para la convención constitucional. La gente puede querer una nueva constitución, pero puede no querer a los convencionales o a la gente que participa en esa convención. Y eso es particularmente preocupante de cara al trabajo que ellos tienen que realizar. Oiga, profesor, la migración pone en jaque al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y también, ¿por qué no decir a los políticos que están candidateándose para esto de diputados, consejeros regionales y también para los presidenciables, cree usted o no? Sí, va a ser un tema sin lugar a dudas de discusión en la medida que va pasando la pandemia, en la medida que va pasando los temas del estallido social. El tema de la migración era probablemente el tema que nos iba a ocupar durante los próximos años. Y eso está muy relacionado también con el tema de la apertura de fronteras, que es parte de la discusión que se va a tener a propósito de mantener o no el estado de emergencia en el país. Entonces, ese va a ser un tema preocupante y donde sí podemos observar cierta división por parte de los candidatos, algunos candidatos que están a favor de la migración y otros que están en contra, o sea, otros que están a favor de poner medidas más restrictivas para los migrantes, para el ingreso y la permanencia. Ok, bueno, estamos conversando con el profesor de la Universidad de Talca, investigador académico del Centro de Análisis Político. Le queremos agradecer, profesor, que nuevamente haya tenido la fineza de aceptar nuestra invitación a Impacto Regional de hoy sábado 25 de septiembre del 2021, y se vienen todas estas elecciones a paso agigantado, profesora, queda poco tiempo. Como siempre, un gusto conversar con ustedes, año electoral, así que vamos a tener harto por delante. Así es, gracias, un abrazo, profesor, cuídese. Ahí estaba el profesor Mario Herrera de la Universidad de Talca, quien nuevamente compartió con nosotros y lo que está en boca, lo que está la política, está que arde la política en todos los sectores, señora, señor. Y con este tema quiero saludar, sí, está escuchando en estos momentos a nuestro buen amigo Marco Retamal, también a nuestros buenos amigos que también están haciendo algunas preguntas, don Alfonso Ibarra, José Faúndez, que es el presidente de Canadela, don Beto, don José Faúndez, presidente de Canadela, un agrado saludarlo, don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del Café Rossini, un saludo grande para usted, don Mauricio, Mauricio Flores. También quiero saludar a don José Martínez, él es dueño y también junto a su barista del ahí el café Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Monkey Coffee, y también ahí saludar a su dueño don José Martínez. También quiero saludar, sí, ¿por qué no? A ellos, don José Barrera y su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. Un fuerte abrazo por supuesto de acá de Impacto Regional. Nosotros vamos a hacer la última pausa que por nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y también algo interesante de Mágica y Amiga. Espérenos. Por los caminos que el viento traza en la noche. Terrible, en la región del Maule ya van más de 100.000 casos de COVID-19 desde que arrancó la pandemia y ahora con la nueva variante Delta, que es más peligrosa y mortal. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras

Impacto regional, por supuesto, aquí en Mágica y Amiga. Con estos temas de que ya llegó la primavera, vamos a saludar de inmediato al alcalde y presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, don Bernardo Vázquez. ¿Cómo está, don Bernardo? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, don Moisés. Bastante romántico usted está en el día de hoy con esa canción tan profunda, sí, de la primavera. Muchas gracias. No, si también tenemos ahí folclore, porque realmente tenemos que tener el folclore, somos chilenos, ¿ya? Así que, bueno, bastante trabajo, Bernardo Vázquez, y también voy a saludar en la otra línea al presidente de los trabajadores del Sename de esta zona maulina. ¿Cómo está, Felipe Ramírez? Gusto saludarlo. Buen día, don Moisés. Acá un poco apesumbrado porque en hora de esta mañana dejó este mundo físico Patricio Mann, a sus 84 años, luego de una larga enfermedad, ha partido este mundo un prolífero cantautor, escritor, poeta, ensayista de nuestras letras, que entre otras cosas compuso la canción chilena más reconocida de la historia, Arriba en la Cordillera. Entonces, es una mañana tanto de dulce como de agrado. Así es. Bueno, oiga, ustedes, yo sé que están metidos en todos los temas, en buena onda se lo digo. Fíjense ustedes que como comenzó una nueva fecha del Campeonato Nacional y también mañana, ¿por qué no decirlo? Mañana es el Superclásico. Esto es lo deportivo. El técnico de Rangers, Ronald Fuente, aseguró que acatará la decisión que tome la dirigencia en el caso del futbolista Mario Briceño, quien protagonizó un acto de indisciplina tras ser sorprendido por carabineros conduciendo en estado de ebriedad. Por de pronto, el jugador no será citado para el partido de este domingo ante Santiago Morning, que se jugará en el Estadio Fiscal de Talca a las 20 horas. En tanto, Colo-Colo llega como favorito al Superclásico contra Universidad de Chile, que se disputará este domingo en el Estadio El Teniente Rancagua. El arbitraje estará a cargo de Roberto Tobar. Los azules no vencen a los salvos en partidos por el Campeonato Nacional desde el 5 de mayo del 2013, cuando se impusieron 3-2 en el Estadio Nacional. Este partido está fijado a las 16:30 horas en el Estadio El Teniente Rancagua. Cabe consignar que este superclásico se disputará en Rancagua, pues el Estadio Nacional se está remodelando con miras a los Juegos Panamericanos 2023. ¿Qué le parece la situación del jugador de Rangers, que lo trajeron como ahí, como refuerzo, y no juega aún en el equipo titular, Felipe Ramírez? ¿Algo breve? Mire, sin entrar en una moralina, que no es mi intención, un jugador, un dirigente, un político, lo que usted quiera en esta sociedad, no solamente su finalidad de vida, su finalidad de ser debe ser ganar dinero. Sobre todo un futbolista que muchas veces los niños, las niñas inclusive, los ven como una figura a seguir. Y en este sentido es reprochable absolutamente que este jugador, que su profesión es el deporte y la vida sana en consecuencia, haya tenido este triste espectáculo. Lo interesante sería que a través de esta situación dolorosa para el mundo deportivo y sobre todo para la ciudad de Talca, que está en diversos medios de comunicación, pueda tener un aprendizaje y ese aprendizaje lo lleve a ser una mejor persona. Yo creo que esa debiese ser la conclusión de esta situación. Y vuelvo a repetir, lamentablemente hemos trastocado los valores, en este caso en el fútbol, que es un deporte que ayuda inclusive al cambio social, ayuda a dejar muchos vicios y muchas situaciones nocivas atrás, tengamos este triste espectáculo. Esperemos que sea la primera y la última vez que le ocurra a este jugador, por el bien del fútbol, por el bien y por el bien de la sociedad. Don Bernardo Vázquez. Como dijo Boric durante el día lunes, martes, cuando fue el debate, paso. Oiga, pero a usted le gusta algún equipo, ¿no? La verdad es que yo soy lo menos futbolizado, respeto mucho el fútbol, obviamente. ¿Qué deporte practica usted, Bernardo? Pero yo rodeo de todas maneras. Ah, ya. Yo rodeo, yo comparto las tradiciones, creo que es un deporte muy de campo. Para algunos puede ser bastante cuestionado, pero aquellas personas que cuestionan el rodeo es porque no conocen realmente la raíz de lo que son nuestro deporte tan tan masivo, y créanme que es tan masivo como el fútbol, sobre todo en las zonas rurales. Sí, pues, como dijo Bernardo Vázquez, no hay que perder nuestras tradiciones, ¿no es así, Bernardo? Claro, yo, bueno, en este minuto ahora en muchas partes comunas, no solamente en la región del Maule, a nivel nacional, se están desarrollando rodeos con un respeto enorme. Por eso, insisto, este es un tema que a mí me gusta que se debata, porque creo que es un tema muy importante. Cuando, con todo respeto, Moisés, cuando me habla de un jugador de fútbol que andaba con estado de alcohol y todo, le pagan por eso y es su realidad y él le pagan por jugar. Y obviamente que es súper, a mí en lo personal, no, para mí no es tema, créanme sinceramente, qué bueno y qué bien que le vaya bien a Rangers, todos queremos que Rangers esté en primera división, pero la verdad es que yo siento que no es tema, yo creo que hay temas mucho más profundos que obviamente que nuestra sociedad tiene que debatir, y créame, Moisés, que bueno, por ejemplo, el tema de que se tiene que discutir y se tiene que ver todo el tema de los animales, yo creo que es un tema muy no menor. Créanme que esta semana, cuando hablan de maltrato animal, esta semana se rechazó eliminar las carreras de galgo, se rechazó por la Cámara de Diputados, gente que es la misma gente que cuestiona el rodeo, y créanme que yo lo digo al revés. Las carreras de galgo, muchos, no todos, pero inyectan a los perros, esos perros quedan absolutamente abandonados, se les hace tirar sus pies completamente, donde corren, no hay ninguna regulación a las carreras de perros, y la Cámara de Diputados lo votó como si nada, y no hubo ninguna regulación, no hubo nada. Entonces, al final, siento que se maltrata el animal para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, hay que tener mucho cuidado de repente, sobre todo ahora que estamos entramos a las campañas, todos dicen defender nuestras tradiciones, pero ¿defender cómo? ¿Con qué? ¿Solamente con la palabra? ¿Solamente con muchas veces andar con una chupalla por el campo? Porque lo típico que los candidatos llegan a los campos con chupalla, pensando que todo el mundo anda con chupalla en el campo. Entonces, la verdad es que esos temas creo que son muy, muy debatibles, digamos. Claro. Bueno, como entremos entonces a la chica, como dijo Bernardo Vázquez. Oiga, Felipe Ramírez, como ustedes, yo sé que no son candidatos, están en sus puestos de trabajo y la gente los ve porque que andan, se mueven de un lado para otro. Bueno, la corrupción, fraude al fisco, firmas por un notario muerto, un cáncer que no es tal, las instituciones, policías, carabineros, PDI, militares, los políticos muy, pero muy desprestigiados. Hay incertidumbre en la ciudadanía. Entonces, me gustaría saber de Felipe Ramírez, y tiene un minuto con 20 segundos para responder, ¿cuál es el futuro de Chile, Felipe Ramírez? A ver, es que hay una visión pesimista que ha, en este último tiempo, llevado la palestra en la discusión pública, y que, fíjese, hemos perdido el foco de las discusiones. Cuando, claro, usted habla de ciertos casos puntuales que han ocurrido en la Convención Constitucional, casos ya probados que han existido al interior de los directivos de las Fuerzas Armadas, y casos puntuales también en el gobierno de esta doble moralidad de que estamos en contra del 10%, pero retiramos nuestro 10%. Pero eso nos ha impedido ver o tratar las temáticas de fondo consistentes que le afectan a la ciudadanía. ¿A qué es lo que voy? En el último debate presidencial, gran parte de la discusión, por ejemplo, se tradujo en la discusión de si se aprobaba o no se aprobaba el retiro del 10%. Entonces, la pregunta es, ¿esa es la política pública que los candidatos a diputados nacionales van a implementar en sus cuatro años de gobierno? ¿O la discusión que se debe dar es cuál es la política pública, cuál es la discusión que estamos trabajando para las pensiones y para la vejez? Eso por un lado. La otra situación que se menciona es la corrupción en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. La discusión de fondo es la corrupción que ha existido actualmente, o es cómo mejoramos los estándares de calidad, que existan civiles que estén por sobre los generales, para que supervigilen el buen cumplimiento o la buena ejecución de los recursos públicos. Entonces, debemos elevar claramente el nivel de la política actual y llevarlo al fondo de la discusión. Y uno de los fondos de la discusión con toda esta situación va a ser cuando la Constitución se termine de redactar, el pueblo de Chile, teniéndola ya firme, escrita, decidir si quiere esta nueva Constitución o se queda con la Constitución que tenemos actualmente. Ahora, son tiempos convulsos y eso no es de extrañar a nadie. Por ejemplo, le paso el dato, esta semana en Talca tuvimos 3 manifestaciones. El paro del sindicato del Banco Estado de microempresas, porque no llegó a acuerdo con el empleador, con el Banco Estado. La manifestación en el hospital de Talca, porque se están reduciendo significativamente los profesionales para trabajar en las temáticas COVID, que incluso lo mencionó el presidente de la República en su esta semana, cuando dio a conocer los recursos para el próximo periodo. Y la denuncia en la Seremía de Salud por el arriendo de un inmueble que actualmente pagan 7 millones de algo y se van a ir a un inmueble con menor capacidad que van a pagar 20 millones y algo. Entonces, esas son discusiones también que debiesen tocarse en esta conversación que hemos realizado. Pero llevamos la discusión solamente al, por ejemplo, a casos puntuales, el caso del constitucionalista Rojas Vade. Que lamentablemente el hombre jugó con las personas y con un dolor tan profundo como es una enfermedad como lo es el cáncer. Okay. Pero la discusión de fondo tiene que ser otra, elevar el nivel de la discusión política, elevar el nivel de conocimiento de lo que se está trabajando. Esa es mi apreciación con respecto a la pregunta que usted nos plantea, don okay. Ok, Felipe Ramírez, ya regreso con usted, voy con don Bernardo Vázquez, como él me dijo que tenía que estar en el área chica, y él es un hombre muy preparado, que está conversando con toda la autoridad y también con los alcaldes de esta zona maulina, y además me faltó las municipalidades, con respecto a la corrupción, más corrupción, fraude y todo lo que venga. Me gustaría saber del presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule, don Bernardo Vázquez, ¿cuántas auditorías se han llevado a cabo al cambio de alcalde en la región del Maule, Bernardo? Moisés, 3 temas. Causa, efecto, solución. Primero, la causa. ¿Por qué hoy día hablamos de corrupción? Efecto, la corrupción en los municipios. Solución. ¿Qué solución le vamos a dar al tema? Causa, efecto y solución. Eso es tan simple y nos vamos en debate por qué se producen o cómo tenemos que fiscalizar no solamente los municipios, sino que el Estado. Eso se debe básicamente a las faltas de normativa y de regulación, no solamente que tienen los municipios, sino que tiene el Estado en general. Y eso hoy día lo tenemos que comprender como tal. Podemos tener una excelente constitución el próximo año, una constitución llena de beneficios o de derechos para el ciudadano. Pero si no tenemos un Estado moderno, un Estado transparente, un Estado que fiscalice al propio Estado, claramente vamos a tener una muy buena constitución que no le va a llegar y no va a tener ningún efecto hacia la ciudadanía. Por lo tanto, hoy día, la falta de legislación, la falta de fiscalización interna de los organismos, de los municipios, en Moisés, Yo creo mucho en el municipalismo. Creo que claramente los gobiernos locales es la gran herramienta para estar más cercano y para cambiarle en parte la calidad de vida de los vecinos. Pero la gran mayoría de los municipios, que me incluyo como municipalidad de Pelarco, somos comunas que no se han modernizado administrativamente. Son comunas que tienen muy poco espacio de fiscalización interna y obviamente externa también. Por lo tanto, hoy día la Contraloría puede hacer muchos sumarios, la Contraloría puede entrar a muchos municipios a intervenir, pero más que una intervención externa, nosotros tenemos que ser súper responsables y hacer una fiscalización interna a través de auditorías internas, de fortalecer nuestros equipos de trabajo. Si es cosa de ver, sin desmerecer, por favor, y no quiero que se tome a mal lo que voy a hacer el comentario, pero, por ejemplo, las DAF, Dirección de Finanzas Municipales, las DAF en diferentes comunas, son tan antiguas su estructura desde que se inició el tema municipal. Hay municipios que los DAF son desde a finales del 80. Son contadores generales que nunca modernizaron su estructura. Entonces, al final, y lo digo por experiencia propia, y yo lo veo en muchas comunas lo mismo, no hay procedimiento, no hay hoy día control interno efectivo, que efectivamente uno diga aquí se hacen todos los controles. Por eso, Moisés, a lo mejor esto entramos a un área muy técnica, pero para hablar de corrupción, para hablar que lamentablemente todos los municipios son corruptos, que todos los alcaldes roban, que eso solamente lo echamos todo en un mismo saco, y encuentro lamentable que Vitacura y tantas comunas que hoy día están saliendo, lo encuentro doloroso más que lamentable, porque al final el servicio público tan bonito como es a través de los gobiernos locales se desfigura producto de una mala gestión, o más que mala gestión, de una gestión corrupta de parte de muchos alcaldes. Y obviamente que eso habla muy mal de los municipios, pero por sobre todo, la causa fundamental es que no hay un control interno real, que no hay una institucionalidad fuerte, que realmente uno diga es una institucionalidad moderna y transparente en cada uno de los municipios. Por eso tenemos que hacer más Estado, pero un Estado moderno. Más Estado no significa agrandar el Estado, sino que mejorar hoy día el Estado que tenemos, con normativas que realmente regulen, y eso es lo que realmente nos falta. Bernardo, en 30 segundos, ¿cuáles son las vías que se vislumbran entonces para esto? Bueno, la vía fácil, pues legislar para que definitivamente los municipios tengan, y no solamente los municipios, toda estructura del Estado tenga una institucionalidad mucho más fuerte y mucho más fiscalizadora a la que corresponde. No solamente basta con dotar a la Contraloría con más atribuciones, que también hay que hacerlo, sino que también tenemos que entrar a modificar lo que es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y eso obviamente que espero que también se discuta un poco en la Constitución para posteriormente la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y dotar a los gobiernos locales de más atribuciones, pero también de más fiscalización. Oiga, Felipe Ramírez, el Sename y los inmigrantes, un tema de nunca acabar, ¿eh? Fíjese usted que ya se critica el nuevo servicio Mejor Niñez, que reemplazo del Sename, académico de la Universidad de Talca. No sé si leyó lo que señaló el académico de la Universidad de Talca, Isaac Rabetlat. No sé si usted lo alcanzó a leer, Felipe. He leído diversos artículos de diversos académicos, entre ellos el del profesor Isaac Rabetlat. Y tiene una certeza, aunque sea dura, de entender, que es que vamos a seguir operando sin una modificación sustancial de fondo, que es lo que se traduce en un cambio de ropa, una ropa más bonita, claramente, de mejor marca, porque tiene más recursos, digamos, el comprador, pero finalmente es la misma ropa. Y esta situación, yo creo que si usted me escucha del año pasado o antepasado, la hemos puesto de manifiesto en el programa Impacto Regional, que es que mientras que efectivamente no tengamos una ley de garantía de derechos, va a ser muy difícil implementar un servicio como se está pensado mejor niña. Y esto claramente se une con otra de las problemáticas que usted dice, que son problemáticas urgentes, que es el tema de la no regulación a la migración en nuestro país. Paso el punto, escuchaba los primeros panelistas, no existen inmigrantes ilegales, son personas, porque tenemos un derecho como personas a migrar, que está establecido en la Carta de Naciones Unidas. Y las personas, como tenemos derecho a migrar, tenemos que hacerlo de una forma regulada. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Y ojo, también voy a hacer el punto, no son solo migrantes venezolanos. La realidad que a nosotros nos toca como servicio son migrantes haitianos, bolivianos, peruanos, venezolanos. Por lo tanto, marca una situación de que el mundo se está moviendo y las personas, producto de diversos factores políticos, climáticos, económicos, buscan una mejor calidad de vida. Y aquí viene el doble rasero, don Moisés, el doble rasero que muchas veces sucede en este país. Migrantes que estaban en Chile migrando a Estados Unidos porque decían que Chile era un país racista, migrantes que ingresan a nuestro país por diversas vías porque el presidente invitó a ciertas personas de algún país foráneo, y también, últimamente, el gremio agricultor que está pidiendo a gritos que dejen entrar migrantes, ojalá de una forma regulada o de una forma regulada, para trabajar en el sector agrícola. Entonces, bueno, ¿queremos o no queremos migrantes? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la calidad de migrantes que queremos? ¿Queremos migrantes que sean una mano de obra barata para nuestro país? o migrantes que tengan una especialización, como ocurría en las últimas décadas del siglo XIX. Y paso el último dato y con esto le entrego la palabra. Okay. ¿Sabe usted que los migrantes entregan más recursos vía impuestos que los gastos que genera nuestro país? La gente quizás no lo sabe, pero es así. Los migrantes entregan más impuestos mediante el IVA, mediante las compras, mediante la alimentación, que los gastos que el Estado de Chile está generando en ellos, en salud, en educación, etcétera. Ok. Fíjese, un dato nomás, Felipe, en 2020 y lo que llevamos del 2021 han muerto 122 niños que están bajo el cuidado del Estado, una muestra más de la falencia del actual sistema. Don Bernardo, no sé si usted está preocupado como los expertos. Crece preocupación de expertos por el rápido avance de la variante Delta, mucho más contagiosa y peligrosa. Los expertos en salud tenían razón cuando dijeron que tras las fiestas patrias, en general por el sistema de paso a paso tan liberal que puso la autoridad, los casos iban a aumentar significativamente y posiblemente se iba a transformar en una tercera ola de esta pandemia. ¿Qué podemos hacer, Bernardo Vázquez, si ya todo el mundo se pasea libremente por las calles de este país sin pensar de que este virus puede ser fatal, tal como demuestran las cifras de víctimas mortales? Bernardo Vázquez tiene la palabra y ya le voy a dar las cifras que salieron en este momento del MinSal. Bueno, Moisés, yo creo que esta semana, sobre todo esta semana, va a ser clave para saber cuánto es el aumento de gente contagiada producto del desfase que hay con las fiestas patrias, valga la redundancia. Yo, en general, yo creo que no debería haber una tercera ola. Yo creo que la pandemia se va a mantener. Esto no terminó. Todo lo contrario, la vacuna obviamente que está siendo el gran escudo ante esta pandemia, y eso va a hacer que siempre tengamos casos, siempre, toda la semana, casos que van subiendo, van bajando, pero en un rango bastante menor de lo que estábamos acostumbrados hasta hace un par de meses atrás. Por lo tanto, yo tengo mucha fe y por eso es clave lo que vaya a suceder esta semana, porque si esta semana efectivamente empieza a subir considerablemente es porque hay un efecto claro de lo que fue las fiestas patrias. Yo en lo personal creo que no, yo creo que si bien es cierto va a subir, pero no en la envergadura de decir que estamos en una tercera ola. Yo creo que, insisto, aquí se ha hecho una política de vacunación espectacular, y yo creo que eso se debe básicamente a las APS que hoy día están funcionando y que tenemos una red de salud primaria en todo el país efectiva, porque si no hubiéramos tenido esta red de salud primaria, créame que el proceso de vacunación había sido muy, muy lenta. En este minuto estoy en clase vía online con un profesor que justamente está en Brasil y nos comentaba que en Brasil no tienen un registro real de la gente vacunada y tampoco hay un registro real de cuánta gente se tiene que vacunar. O sea, están tirando a la que te criaste nomás. Aquí hay un registro que por edades, un orden, y eso se debe a una política que implementó el Ministerio de Salud y en una gestión y en una bajada muy grande y muy efectiva de parte de cada una de las salud de cada una de las de los consultorios de salud primaria de cada una de las comunas. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido muy efectivo y yo insisto, creo y tengo mucha fe que el sistema de vacunación va a ser el tremendo escudo que tenemos para que esta pandemia pueda ser controlada, no terminada, porque la pandemia no ha terminado, la pandemia sigue, y obviamente que si no estuviéramos vacunados, nuestros índices de contagio serían altísimos. Ojo, 783 nuevos casos por COVID y 9 fallecidos. Y en estos momentos el MinSal dice que hay cerca de 3.000 casos Delta en nuestro país. ¿Qué le parece, Felipe Ramírez? Repito, ¿cómo se entiende se reduzcan las plazas de profesionales que atienden la problemática COVID? Que fue uno de los puntos críticos de esta semana en materia gremial sindical, la manifestación que se realizó afuera del hospital de Talca. Entonces, ahí es donde uno no entiende las políticas públicas o para dónde están mirando las políticas públicas nuestro gobierno actual. Si está en contratar un inmueble que cuesta 3 veces el valor del que están pagando hoy día, con una dimensión mucho más pequeña en espacio para los trabajadores y las trabajadoras, o efectivamente en dedicar los recursos que el Estado, que la sociedad necesita para tratar la temática COVID u otras temáticas de salud urgente. Entonces, vemos claramente que no hay un rumbo establecido, que se están privilegiando, creo yo, y me puedo equivocar, se están privilegiando acuerdos económicos con el dueño de este inmueble por sobre las necesidades de las personas en la atención de salud, tanto primaria como secundaria, como sería el Hospital de Talca. Ahora, la temática COVID, como indica el señor alcalde, va a continuar por largo tiempo, quizás no en los niveles que vimos en la primera o segunda ola, pero siempre va a ser una situación de problema y de crisis, sobre todo porque estamos a puertas muchos de los servicios públicos de volver el 100% de los funcionarios al trabajo presencial, con las posibilidades de contagio por estas variantes que son altamente contagiosas. Esa debilidad no la han traducido en discusión política ni en el Congreso Nacional ni en las gobernaciones regionales, ni en ninguna parte. Entonces preocupa el nivel pasividad que de poca comunicación que existe. Claro. Oiga, le cuento, recién me está escribiendo los presidentes tanto y directores nacionales de la Asociación de Enfermeros de esta región del Maule. Me dicen que solo del Hospital Regional de Talca, Bernardo Vázquez, este fin de mes, lamentablemente, no sé si para ustedes, 400 personas quedan cesantes. No sé si algo les dice eso. Y 600 a nivel de la región del Maule. Qué triste, Bernardo Vázquez, ¿ah? ¿Eh? A ver, Moisés, yo entiendo que cuando uno plantea así el tema, como lo está planteando usted, obviamente es muy triste y muy doloroso el despido de personas. Pero en la práctica misma no es despido de personas, porque son convenios que el Servicio de Salud mandó hacia los hospitales, hacia los APS, para contratar personal para combatir el COVID a través de vacunación, a través del testeo, a través de, obviamente, que programas que se tienen que empezar a terminar, nos están despidiendo, son programas por una cantidad de meses determinado. Yo tengo, de hecho, nosotros estamos haciendo los presupuestos ya del año 2022. Los consultorios, la salud primaria, ha recibido mucho dinero a través de programas en cada una de las comunas que manda el Servicio de Salud para combatir el COVID, y obviamente que nuestro presupuesto de salud creció con mayores ingresos y obviamente con mayor personal, pero obviamente que eso es un espejismo, porque esto claramente al momento de disminuir, va a disminuir la cantidad de personas trabajando, porque ahí va a haber menos trabajo, y obviamente que tampoco los consultorios y los hospitales van a tener la capacidad, si no tenemos esta subvención, estos programas, no vamos a tener la capacidad para contratar a esas personas. Por lo tanto, claramente era una emergencia, estos recursos eran para combatir la emergencia dure la emergencia. La emergencia no ha terminado, claramente, pero se está disminuyendo considerablemente porque obviamente ya no estamos hablando de 9.000 casos que tuvimos el año pasado, estamos hablando de 700 casos en el país. Hay que ver eso. Ya, don Bernardo Vázquez, la música chilena, hoy está de luto Patricio Mans, uno de sus nombres más relevantes y reconocidos de todos los tiempos, ha partido este sábado 25 de septiembre a los 84 años, dejando en la cultura local un legado fecundo e invaluable. Luego vamos a dar más datos de él. Muchas gracias, Bernardo Vázquez. Hasta cualquier momento. Oiga, seguimos hablando acá. Don Moisés, muchas gracias por esta invitación. Y la verdad es que es muy, muy importante el programa Impacto Regional, porque se debate justamente estos temas que para mucha gente necesita saber. Muchas gracias, Bernardo. Muy atento usted. Gracias. Muchas gracias a la final. Felipe Ramírez, estamos muy pasados. Muchas gracias. Gracias, Moisés, agradezco el espacio. Paso el dato: a las 20 horas tenemos el lanzamiento de la campaña diputada de Ana Cecilia Retamal Ramos. Esperemos que nos vaya bien en este proceso eleccionario, porque al Maule le hace falta la voz de mujer. Okay. Que estén bien, muchas chao, gracias, Felipe, gracias por el espacio. Cuídese. Muchas gracias también a Bernardo por estar presente hoy día en este proyecto. Muy bien, con don Juan Carlos Cortés en el Control Master, también siempre ahí en la sala de grabaciones. Nos estamos despidiendo hoy. Siga nuestra compañía en Mágica y Amiga, porque viene mucho más entretención y también música, deporte. Y también en las calles siempre estamos ahí para llevarle las noticias oportunas y verás aquí, como siempre, en este conglomerado. Muchas gracias, hasta cualquier momento, hasta pronto. De los lagos cumbrereños, mi padre anduvo su vida por entre piedras. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó